Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. 1, 2, 3, 4... El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Amiga. Radio Amiga. Matu. Arada. Radio Amiga. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Buenas noches, mutantes. Bienvenidos a Radio Ameba, un programa de desprogramación. ¿Qué tal, chimpa? Soy el Chacha y acá al lado está el Macrobiano. ¿Cómo andás, Macrobiano? ¿Qué tal, Chacha? ¿Qué tal, Pablo? Hola, Maxi. Buenas noches, gente ahí escuchando. Buenas noches, Cardi. Muy buenas noches, Pablito. Buenas noches acá a los amigos de Radio Ameba y bienvenidos a esta nueva emisión. Panto acá. Buenas noches a todos en casa, buenas noches a la gente acá en el estudio de Radio Ameba. Una vez más para pasarlo, joya. Fantasma de Tolstoy. A tu izquierda. A mi izquierda. A la izquierda de mi panel. Sí. Hola, buenas noches a todos, a los chicos compañeros en la mesa. Bueno, vamos, chicos. Debemos consultar el oráculo. Tuerca. El oráculo te dio tuerca. Los fierreros los motores, los coches. Esos son los tuercas, claro, sí. Los tuercas le dicen. No sé si despectivamente o no. No, creo que no, ¿no? No, no, no. Me gusta, Yo no soy tuerca, no, no. Nunca miré una carrera de auto, no. No me gusta. Ni yo tornillo. Ay, Dios. Bueno. Oye, Chacha está serio hoy, mira. Yo creo que la tuerca es algo que se enrosca mucho sola. A veces necesita ayuda. Pará, ¿se enrosca la tuerca o se enrosca el tornillo? Y puede ser... No, porque el tornillo está fijo y las roscas se empiezan a enroscar hacia él. Es verdad. No siempre. ¿No? También. No, pero... Sí. Pero después están esos tornillos que están fijos con una traba y le das de abajo. Y después, con una llave inglesa, sostener de arriba... No, siempre la que se enrosca es la rosca, por eso... Que la tuerca. Que es lo mismo, ¿no? Una tuerca y una rosca es lo mismo. Es una simbiosis. Y si lo pensaba bien, también sin esa tuerca, ese mecanismo quizá no pudiera funcionar. Un trabajo en equipo, sí. ¿Te acuerdas aquella etapa de la Polla Records? Demasiada presión. Claro. Que hay un chabón con una tuerca en la cabeza. ¿No? Sí. O sea que el tornillo vendría a fecundar a la tuerca. Y la tuerca es, se dice tuerca. Si eso hembra. Es posible. ¿No? La tuerca es un bulón hembra. Claro, sí, un componente. El bueno, tornillo, el tornillo vendría a ser el hombre, macho. El macho, y la hembra así la tuerca. Técnicamente, ¿no? Esa es buena. ¿Y al que se le ocurrió esto de las tuercas y los tornillos se le habrá ocurrido de esa manera? Quizás en el inconsciente. Interesante, ¿no? Yo escuché algo muy interesante hace un tiempo atrás, que hablaba de la naturaleza que tiene forma helicoidal. Y a partir de ahí, al genio que inventó la tuerca, a partir de ese invento había generado como el mecanismo ese. Uh-huh. Y hablabas también de un montón de cosas que tienen esa forma. En la naturaleza, así de. Sí, genes, no sé. Y la ADN. Y hablaban de qué importante que es un. O sea, ese sentido de. No sé, esa tridimensionalidad que tiene el tornillo. Si pusieron a ver un tornillo, es como. Medio... Sí, que uno si yo eso siempre me rompió la cabeza cuando era chico y a veces lo he visto, incluso hay unos adornos más grandes que tienen esa forma helicoidal, como claro. Vos decís, que uno si lo gira en la mano parece como que subiera, claro, pero en realidad está siempre en el mismo lugar, ¿no? O sea, parece como que se hiciera más largo, ¿no? Claro, hace un efecto espectro. Óptico. Exacto. Efecto. Y hay algunos adornos creo que se venden también que tienen ese efecto sí. Helicoidal la que cinta de ella. La cinta de ella. Eso. ¿Qué es la cinta de Escher? Perdón. ¿Qué es la cinta de Escher, Nabu? Primero, bienvenido. Buenas noches. Bienvenido. ¿Qué es la cinta de Escher? La cinta de Escher es un artista plástico que hace grabados en blanco y negro que usa mucho un inicio y un fin, pero que no es realmente el inicio y el fin. Y hay una cinta que tiene que ver con eso que me decís vos, que sí, hace poco sí. Yo estaba... leyendo también una nota que le preguntaban cuál era para él el mejor invento de la historia de la humanidad. Dijo el tornillo. Ah, mirá qué genial. Claro, dijo porque... el tornillo estaba entre el tornillo y la rueda. Pero el chabón eligió el tornillo. Así que fíjate, ¿eh? Como anillo al dedo, que es pedo parecido inclusive, ¿no? Pero bueno, y acá podemos hacer una exaltación de la tuerca, porque el tornillo no sería tornillo sin la tuerca también. Vicente Rubino... es el actor de La Tuerca, que si no fuera por Vicente Rubino y otros actores no hubiese sentido tampoco La Tuerca, Operación Jajá. De eso sí me acuerdo, el otro, ah, el otro no sé si vi algún el programa cuando era chico, pero no me lo recuerdo muy bien. Era blanco y negro La Tuerca. Era blanco y negro, sí. La Tuerca, que es más circular, vendría a ser más femenino y el tornillo es el masculino. Claro, claro, lo que decimos recién. La tuerca termina siendo la madre, la Pachamama en cualquier momento, ¿eh? No, nosotros ya menos, resaltamos cualquier cosa. El tema de la patilla. Ay, con razón se lubrica, ahora entiendo. Tuerca, ah, bueno, ¿no? Listo. Ahora sí. Bueno. Poner aceite que no agarra, listo. Va, o manteca, como decía Marlon Brando, no sé. ¿Usted se refiere al último tramo de París o a otra cosa? A esa película. ¿De ahí viene lo de un enmantecado de chachachá? Y puede llegar a venir de ahí, quizás, Espacio reservado para publicidad. ¿Para qué son 3 segundos más? Está explotando Facebook, le digo, por primera vez. Vamos, buen rating tenemos con el Nabu. Vamos. Che, no, yo quería en serio preguntar sobre las patillas. Quería aprovechar el oráculo para preguntar sobre las patillas. ¿Qué patillas? Sí. ¿Qué función tienen las patillas? Sí. Es. En mi caso, adorno. Adorno. Se pegan con la barba igualmente. Acá abajo del mentón, no sé cómo se llaman. Sí, ¿usted? Se llama patillas. Me he llevado muy bien toda mi vida con las patillas. Sí. ¿Pablito? Creo que una vez en mi vida solamente me las corté. Sí. ¿Para hacer el corte ese medio trailer? No, porque me fui de mamo con la maquinita cuando me estaba afeitando y digo, bueno, ya fue. La saqué. Se quedó una de pareja. Claro, sí, me había quedado demasiado cortita. Y de acuerdo, no, fue hace unos años, ¿no? Hace claro, mucho. Era una afrenta a la patilla andar con eso, así que decidí cortarla de acá. Sí. ¿Vos, Palito? No, generalmente cuando me afeito la dejo a una digamos una longitud de estándar. ¿Tomás referencia mirándote la oreja, por ejemplo, obvio, hasta esta primera raya o hasta la segunda o hasta donde empieza a pegar la curva de la oreja? Sí, no, veo, si sí, digo, pues ya está medio larga, no. Después me dejo la barba, es cíclico. Después me afeito, pero cuando me afeito la dejo a una medida estándar, digamos. ¿Usted, señor Macroa? No, sí, yo también me la suelo dejar a las patillas. Sí, como ahora, ¿no? Sí. Patillas salvajes. Patillas salvajes. Patillón. Pero, perdón. Déjame un chiste a mí. No se la recorta, o sea, no la emprolija, nada, ¿no? Usa zapatillas. De vez en cuando. Más o menos. No. La dejo que crezca. Me gusta que crezca. ¿Empastillando la noche? ¿Dijiste? Yo no soy, yo siempre fui en mi vida un apatillado. Yo nunca se nota, no hay. Nunca patilla. Yo mi vida es por falta de patilla o nunca la quité dejar. Porque tengo varios amigos que no tienen. Yo no tengo patilla. Yo me la saco. ¿No ves? Me la saco deliberadamente. Las mías son falsas. ¿Se venden también? ¿Son como los bigotes? No, las creé yo. Cuando me afeito, voy guardando y armo. ¿Y vos, Juan? Yo tengo patilla. Poquitito, pero tengo patilla. Me llevo mal de la patilla con el contemporáneo. Toqué uno de abajo con ese y ya. Claro, no, ese le dio mala prensa. Ese le dio mala prensa. Sí. Entonces, no, ya no. Fue la patilla más bestia que decíamos hoy, ¿no? ¿Te acordás? Petinato en la época de Sumo. Uf, la patilla que crecía y seguía hasta acá, me parece, hasta el pecho, ¿no? Terrible. Bueno, dos patillas. Hay un músico de los 70 que es el bajista de una de las bandas glam que tiene unas patillas realmente hasta acá. Sí, wow. Es verdad, pará. ¿Quién es? Creo que el bajista es Slay. Slay, me parece. Ah, no, iba a decir otro, no. No, yo dos patillas clásicas, Jim Morrison, ¿no? Sí. Y Danzig, se me viene a la mente, claro, ¿no? Danzig. Ahora Jim Morrison tenía patillas. El Kia este, que no me acuerdo el apellido, ¿cómo se llama? Elvis Presley tenía grandes patillas. Sí, y el de los Stray Cats no tiene esas patillas que vienen como a querer comerse la nariz, así. Brian Setz. La patilla sí es una usanza rocabilera. Claro, una cosa así, ¿no? Que es como una patilla que sale corriendo de abajo de la oreja. Porque viene de Elvis, loco, la patilla. Y acá Sandro. La de, claro, pasa la de Danzig ya es más hombre lobo, digamos. El hombre Danzig. Es más la patilla más extrema, ¿no? Más casi. ¿Cómo hago para parecer un hombre? Ah, sí. Bueno, no fuimos con este tema. Llame la bañera. Estamos en la tuerca. ¿Algo más? ¿Algún aporte? ¿Qué sé yo? No sé, el oráculo. El oráculo para mí está... Para mí que le falta una tuerca. Sí. A mí le falta un culo. Bueno, sí. Hay una frase, generalmente por ahí, para hablar de en el arte, o que se le dice, le dio una vuelta de tuerca, ¿no? Una vuelta de tuerca. A tal género, sí. Tal banda vino y le dio una vuelta de tuerca. Como que... Sí. Algo que ya estaba inventado lo reinventó, ¿no? Sí, o como que metieron una tuerca ahí en la sí, en también la está aquella de hay que ajustarle las tuercas, ¿no? Como queriendo decir que algo está medio escangallado y hay que darle una vuelta para que quede firme. Que quede firme, ¿no? También. ¿Y no habrá que darle una vuelta de tuerca al oráculo, loco? ¿No? ¿Por qué no un día de esto nos escindimos del oráculo? Nos dividimos, ¿no? Y pobre oráculo. Estaría bueno. ¿No? Para ver qué onda, también el oráculo no nunca tira esa. Capaz que tenemos que... Está chocheando, capaz. Para mí que sí. Me está copando. Capaz que no está copando. No sé qué pasa. Danger. Pantotomicón 10 miligramos. Buenas noches y bienvenidos a Pantopomicón 10 miligramos. Hoy tenemos dos bandas fenomenales. Arrancamos con Tuckhead. Tuckhead es una banda originaria de Nueva York. Se formó en 1987. Está integrada por Doug Wisbish, famoso por haber tocado en Living Color, Kid LeBlanc, Chip McDowell y Adrian Sherwood. Para el año 1987, Adrian Sherwood estaba de visita por New York para asistir, para prestar su ayuda en un remix. Y entonces ahí fue donde conoció a Kid LeBlanc y formaron Tuckhead. Recordemos que Adrian Sherwood, bueno, es el dueño de On You Sound System, que es un sello que se encarga de bandas que tienen que ver con el dub y con el reggae. Bueno, esta banda es descrita generalmente como una intersección entre el funk, dub, la música industrial y la electrónica. En este proyecto Tuckhead ha colaborado en extenso Gary Clail. De hecho, que el primer disco de la banda se llama Gary Clail's Tuckhead Sound System. O sea, así se llama la banda. El disco se llama Tuckhead Teptam. Vamos a escuchar del disco Friendly as a Hand Grenade, es algo así como amistoso como una granada de mano del año 1989, el tema Ticking Time Bomb. Diffuse the ticking time bomb of tension which could explode into a conflict. No, no, no. Defuse the ticking time bomb of tension. Get us into the Bien, continuamos en Pantopomi con 10 miligramos, ahora le toca el turno a Vendimian. La banda se formó en 1992 en Inglaterra, y bueno, podríamos catalogarlo como un estilo de rock gótico. Dave en guitarra y Mark en bajo habían dejado su banda Restoration. Debutaron en 1993 con el disco Between Two Worlds. En 1996 se va su vocalista Matt Wyatt y quedan como dúo. Para ese entonces Mark se encarga de las voces y se da cuenta que tiene una muy buena voz, y vaya que sí. En ese mismo año graban lo que yo particularmente considero su mejor disco, Transition, así como un dúo, como estaban. Vamos a escuchar del disco precisamente Transition de 1996 esta belleza que se llama All Is Lost, All Is Gone. Así pasaba esta joya Vendimian. Creo que es el sonido de la guitarra y el sonido del bajo que acompañan durante todo el disco de la misma manera. Bien, y nos retiramos por esta semana. A recordar que el martes pueden escuchar el programa 100%. Nos vemos, chau. No cambies el dial.

La luna cae sobre la piel y en las luces de todos los cuerpos. Y la luna dice que está todo torcido en las jetas de todos los cuerpos. Y dice que está todo triste alrededor de todos ustedes que solamente miran y también se pregunta, ¿qué miran? ¿Es acaso la primera vez que me ven? ¿Es que están todos dormidos y no comprenden? Bienvenido, Nahú, a Chau Radar. Vuelan los pájaros solamente. No vuela el metal incandescente. Vuelan las balas, vuelan los niños. No vuela mi madre tontamente. Vuelan cabezas, vuelan caras, vuelan los buitres salvajemente. Vuelan los corazones sabiamente. No vuelan las heridas solamente. Buenas noches, Nahú. Ustedes, gracias por la bienvenida. Y a los oyentes que están ahí escuchando Radio Ameba, hola. Mirá, hace tantos años que te conozco y hace solamente 2 semanas que me enteré que vos escribías poemas. ¿Cómo es eso, Nahú? ¿Desde cuándo escribís? Escribo desde que tengo 53 años. Como escucho música desde que tengo 53 años, vivo, trato de vivir fuera de la raya desde que tengo 53 años y por eso escribo, ¿no? Como para tirar, dar, pasar, como se hace con la música, como se hace con todo lo que nos gusta, ¿no? Lo que haces vos, lo que hacen todos acá, me parece. No, pero por eso escribo. A lo que voy. ¿Por qué? Yo vengo todavía. Vos voy, yo vengo. Yo también vengo. Ah, bueno. Pero te quiero decir. Mira el programa de ustedes. Sí, tal cual. Pero ¿por qué no le das mayor difusión? Ah. Eso te quiero decir. Lo tenés como escondido. No sé si escondido o no, porque he mostrado. Pero sí, está un poco escondido. Así por ahí me conocen más. Por la música, ¿no? Obvio, claro. Por radio, pero esto lo he mostrado muy poco. Bueno, y nosotros te agradecemos que hayas venido acá a compartirlo con nosotros y más que nada con los oyentes también, o la gente que esté del otro lado escuchando, que son poemas tuyos. De cierto tiempo, ¿eh? Tienen antigüedad, porque creo que, no sé, hace como 10 años que no escribo nada, son textos por ahí, algunos de finales de los 80, de principios de los 90, de esos años. Pero bueno, al ser medios personales, no pierden vigencia la forma en que fueron escritos, ¿no? Y bueno, y las cosas que yo quiero poner, decir, tienen que ver con deseos de libertad, tiene que ver con deseos de ser uno mismo y de preguntarnos cosas, ¿no? Bueno, te escuchamos, amigo. Tengo una papa. Tomá. ¿Te gustó esa? Salud por los oyentes, para los oyentes. Salud. De ese Radio para Meva, mí sería un poema. Tengo un poema. Papa. Tengo una papa. Tengo una papa. Ahí está. Salud. Salud. Imaginemos un escenario, los actores, las gradas, el inmóvil telón, todo ese mundo de encanto y pongamos en escena cualquier obra de cualquier autor, no importa el reto, ni importa si es un drama en 4 actos o una sátira desopilante, no importa el director de turno, ni el escenógrafo, ni las luces, ni el público, simplemente importa la actuación. Quien quiera ser Macbeth, que lo sea. Si alguien quiere actuar bajo la piel de Calígula, que así lo haga. Que haya alquimistas, arlequines y bellas damas, panzudos romanos, una familia esquizoide, un árbol parlante, un dios panfletario, que exista todo, no importan los sexos, los diferentes sexos, no importan las risas, importan las rimas, las lágrimas enjugadas, importa simplemente la libertad. Radio Ameba. Damos vuelta a la página y de una forma iracunda en este Radio Ameba que va y viene. ¿Ameba o ameviene? Tengo una papa. Salude entonces, amigo. Parece que todos tienen papa en este momento de aquí. Yo me pregunto, ¿rapapón? ¿A qué se debe ese rapapá? A la calor, indudablemente a la calor. La calaca, la calor. O sea que somos conectables a nuestras causas. Compartimos sueños, ingerimos diferentes conocimientos, soportamos una respiración, un aire, somos tan profundos, un abismo. En un principio, es un principio, somos invisibles. Cooperamos poco, diría luego que nos vamos fortaleciendo. Somos nada invencibles, susceptibles a meras herencias, ampliamos nuestro exterior, lo sensibilizamos. Como cualquier estrella, poseemos un interior, todos, pero es el eslabón perdido. Otra. ¿Ya no hay más papa? Está cara la papa. Tengan en situación de la realidad que donde no hay papa pueda haber zapallo o batata. Tienen que ingerir verduras, amigos. La sangre va directamente al cerebro y os atrofia. Recordad, verdurita. Tengo papa. Ah, acá tengo al lado mío. Un idiota ladeado hacia un lado se mece idiotamente. Idiotas son sus historias de mundos plenamente ganados. Idiotas son sus ideas de pacíficas idioteces. Un idiota inmensamente rodeado se muere por idiota. Idiota en su atestado mundo, un mundo que sin él es igualmente idiota. Idiota por ganado derecho. ¿Qué tanto silencio a esta hora de la noche en este programa? ¿Te estamos escuchando? Ustedes que justamente la palabra es lo fundamental de este programa. ¿Dónde está la actividad de esas lenguas? Me gustó esa nebula del idiota. ¿Y esto qué significa? A ver, alguien que rime sobre este movimiento. Ha llegado la tecnología a Radio Nueva. Ha llegado la tecnología, Radio Meva, viene Chacha, está en Infernet, viene Chacha, hoy es viernes, te paso a buscar. ¿De quién es? No pertenece a mí. ¿No? Ese es mío, pertenece a Nagu, que está hablando estas poesías, amigos de Radio Meva. Bueno, es todo un viaje, todo lo andado, es todo y tiene un final. Pasar por lugares oscuros donde mandan mensajes permanentes empujando el apuro y pasar y estar rodeado hacia una destrucción asimilada, estar rodando. Es todo un viaje, todo lo recorrido, es todo y se acerca el final. Llegar, escondido entre silencios, llegar y encontrarse encerrado, llegar y pasar fuera del cuerpo estremecido tentativamente de placer. Es todo un viaje, el final del recorrido. Es todo. Y ya tiraron la cadena. Bueno, esto tiene que ver con el solete. Monumental. ¿El solete? No doy más, te juro, no doy más. Porque ustedes saben que, por ejemplo, el queso más oloroso es el quesorete. Después también está el queso orongo, que es otro queso de otro tipo de color, por ejemplo. Es el queso orongo. Pero bueno, este tiene que ver con el coré, con el sorete, que dice que es todo un viaje, todo lo andado, es todo y tiene un final. Y a lo último tiraron la cadena. Se va toda la mierda. Bueno, acá hay otro. Dice que en la esquina espera un árbol y detrás de ese árbol una piedra. Sin piedad. Al costado un gracioso niño, arriba, arriba nada. Ni cielo. Están las baldosas todas iguales, la calle con su violencia. Sin piedad. Estamos caminando, orillando nuestro terco espejo, sin soles, ni cielo, todos quemados al nacer, todos tristemente parecidos, sin piedad, ni cielo. Un solete celeste. En el cielo. En el cielo. Y vamos a hacer así, tú, la que salga. Genial, la U. Dice, a ver... Un random le pusimos. Dice, es lamentable una crisis nerviosa, una vuelta ordenada a la locura. Mis pasos no responden, no sé cómo remitirme a mi lugar. Escondido. Estoy vestido, no logro desnudarme ni siquiera una pierna podrida. Estoy despierto. Mis ojos no explotan aunque lo busque. Desesperado. No recuerdo cuál es la clave de mi número. Creo que la estoy olvidando. Es importante. Eso tiene que ver con la automatización y maquinación del ser humano. Pero con humor, porque al decir es importante, adquiere un sentido muy hermoso, que ese final es importante. Es importante que se me fue la papa. Se te fue la papa, ¿sabes por qué? Porque estás recitando poesía. Bendito Francisco. Bendito Francisco. Bendito Francisco, cuervo. Una papa con los colores azul y rojo, ¿te imaginás? Que se crea en los sótanos del Vaticano. Salen por el aeropuerto, repletas de cocaína papal, amarilla y blanca. Directamente al espejito yanqui. A tomar la del Papa. A tomar la del Papa. A papearla. Vamos a papear, mi amor. Las risas del Gólgota, me vas a acordar. Y yo de lo profundo me pregunto: ¿saben las estrellas que son estrellas? ¿Sabrán las flores que su aroma llena de encanto su existencia? ¿Sabe la existencia que existe o se cree un singular sueño? ¿Sabe el sueño que es un sueño? ¿Saben las montañas que son montañas? ¿Saben las nubes que son nubes? ¿Sabrán las armas y las máquinas que son un invento del hombre? ¿Sabrán los hombres que son hombres? ¿El fuego que es fuego? ¿La vida que es vida? Este tiene que ver con nuestro creador. Con que siempre hay alguien atrás nuestro que nos cuida y nos pone el pie también. Uno lo denomina como quiere. Para algunos tiene cara de tornillo. ¿No? Con su sabiduría ancestral. Sí, si escuchamos música ahora, así se van un poco menos al carajo. Como vos quieras. ¿Tenés ganas de leer una más? No, quiero escuchar música, que los oyentes que pero sos están... un caprichoso, Nahú. Los oyentes sos son más caprichosos que ustedes. No, vos sos un caprichoso. Bueno. Nahú. Sí, chimpá. El que nos pone el pie y el que nos da una mano es el mismo que decías recién. Que a veces nos cuida y a veces nos pone el pie, es el sí, mismo. Sí, es el mismo, yo creo que sí. Creo que sí, creo que sí. ¿Es también un caprichoso eso es o no? Que no hay mal que por bien no venga. Es como un partido del fútbol que tu amigo te mete la pata y dice, uy, disculpame, te da la mano, pero te tiró el chabón, ¿entendés? Entonces sí. Tal cual. ¿Qué onda, boludo? Soy mi amigo, me tiraste y ahora me da la mano, pero bueno. ¿Que sos torpe o...? Es nah, un mentiraste. ¡Mentiraste! Sí. Me empujaste. ¿Viste? No, disculpame. Levantate ahora. ¿Qué pasa, Fabi? Ah, bueno. Ahí va la música. Dice que... ahí tiene música el operador, ¿no? Sí, dice que sí, mira. Bueno. Dale, Fabi. A ver qué pone Fabi. A pedido de Nagú. Vamos, Fabi. Susurrando con rabia. Nadie más permanece junto a las viejas chatarras. Están demasiadas oxidadas, oxidadas y repletas de tonto musgo. La tierra permanece estática, respirando la ahora atmósfera pura, pero aún se siente el calor de la batalla retumbar en cada uno de los granos de la arena que conforman la playa. Está también el honor enterrado sin medallas. Está el flagor de las armas. Está todo revuelto, hinchado de cadáveres, a unos pocos metros de la tierra. Están todos. Y están todos sin jerarquías, mostrándonos con orgullo. ¡Oh, Dios! la gloria de nuestros muertos. Es todo un desmentido, una imagen relevante. Explotan los colores, expiran los rostros, se llena el piso de partes mutiladas. Es como una orgía de eléctricos rojos. Es un charco de nauseabundos luces lo que copa la habitación. Es un suspiro de meditación, es una lucha de géneros metálicos. Revientan las madres pidiendo por más droga. Este es un comunicado sin número aparente. Los labios a un lado, los dientes en el armario. Esta es muy cruda porque los dientes en el armario, las madres que están revisando, los engendros metálicos, lo que copa la habitación de nauseabundas luces, todo en un charque de eléctricos rojos, tiene que ver con la tortura para mí. Para que la entiendan un poco más la forma, ¿no?, metafórica, donde uno construye su mundo, ¿no? ¿Puede ser esa palabra? Sí. Perdón, una pregunta. Diga. Estamos todos reunidos, pero no comprendo el motivo. ¿Cuál es? Todos la respuesta. Aquí te estábamos esperando. Gracias por venir. Queremos que sepas, este es tu juicio, no el de nosotros. Tus culpas son claras. Y recordalas para siempre en tu dorado exilio. ¿Quieres un ataque al corazón? Entonces mira tu carne. Eso sí que existe. Se puede tocar como algo material. Pero el amor, ¿qué es eso? No queremos comprender tus tontas ilusiones ni tus groseros sentimientos. El castigo es la inmolación total de todo tu cuerpo. Todos. Buen viaje hacia el sol. Mi respuesta. Gracias por liberarme. Gracias a vos por venir, Nebu. Espectacular. Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Tiempos de Rebelión. En esta ocasión vamos a ir con Machine Head. Es una banda estadounidense de thrash metal originaria de Oakland, California. Fue fundada en octubre del 91 por Rob Flynn, su cantante, y Adam Deuce. Se han producido 4 cambios de integrantes desde su creación, y la formación actual de la banda consta de Rob Flynn en la voz y guitarra, Phil Demmel en la otra guitarra, Dave McLean en batería, y actualmente se encuentran sin bajista, ya que su histórico bajista ha dejado la banda en 2013. Machine Head es una de las bandas pioneras de lo que se conoce como la New Wave of American Heavy Metal. El vocalista Rob Flynn, que anteriormente formaba parte de las bandas Forbidden y Violence, se sentía insatisfecho musicalmente y solicitó el ingreso o el inicio de un proyecto paralelo, el cual fue denegado, por lo cual dejó las bandas y decidió formar Machine Head en el 92 junto a Adam Deuce, Logan Mader y Tony Constanza. Aunque el primer álbum de la banda, Burn My Eyes, fue un gran éxito tanto en Europa como en los Estados Unidos, Machine Head alcanzaría el éxito con sus posteriores álbumes, The More Thing, The Change del 97, The Burning Red del 99 y Supercharger del 2001. La banda estuvo a punto de disolverse en 2002, y tras negociar la finalización de su contrato con la discográfica Roadrunner Records, con la cual posteriormente vuelven a firmar e incorporan a Phil Demmel como guitarrista. Han publicado 4 álbumes desde el 2003, Through the Ashes of the Empire, The Blackening de 2007, que le valió la primera nominación a los premios Grammy, y Unto the Locust de 2011. Machine Head ha vendido más de 3 millones de álbumes en todo el mundo desde su álbum debut del 94, y esta semana volvió a la carga discográficamente hablando al lanzar su flamante disco Bloodstone and Diamonds. Escucharemos Blood for Blood de su álbum debut Burn My Eyes de 1994, seguido por Killers and Kings de la placa Bloodstone and Diamonds de 2014. Respect!

pequeño laboratorio circular. Gabinete distópico. No pienses, el pensamiento es el enemigo de la creatividad. Simplemente dedícate a hacer cosas. Bueno, esta es una cita a Ray Bradbury, quizá polémica, quizá no. Obviamente el no pienses, hay que tomarlo con pinzas. En esta semana estuvimos hablando con Chimpa de que a veces, creo yo, cuando uno empieza a darse manija con algo, no termina haciéndolo. Creo que Bradbury intenta decir eso, no sé qué opinan ustedes. Sí, a veces de dar tan ser tan mental se termina tirando para atrás. Sí, no utilizar la palabra nada más y hacer el verbo, hacer. O sea, accionar sobre lo que pensás, porque si te quedas nada más en el pensamiento, si no le das seguir dando rosca a la tuerca. Claro. La rosca a la tuerca, entendés que tenés que pensar, está bien, pero la rosca de tuerca no es lo mismo. Claro, te terminás quedando en ese circuito que después no terminás actuando, ¿no? Creo yo. Las cosas no hay que, obviamente, todo surge de un pensamiento, pero ese pensamiento está bueno, boom, bajarlo en algún momento. Sí, medio al toque, lo más antes posible. Porque si no, va a haber otro pensamiento que te va a decir que ese pensamiento no está bueno, sí. Que no da, que no hay plata, que no sé qué, que donde lo pensás muchas veces no lo haces, no tenés que pensarlo, tenés que hacerlo. Y hay gente que se va a arcar por eso. Sí, va a morir también. Sí, exactamente. Es el tema de, me parece, de la existencia del ser humano. El ser humano en origen tenía que buscar leña para hacer fuego, no sé, es la acción. Uno también antes se enfrentaba a la selva, ahora se enfrenta a la ciudad, que es mucho más cruel, me parece, que la selva. De buscar leña a buscarle, darle leña al ser humano. Leña. Sí, le gusta dar leña, matar, quemar. Al otro, sí, al otro, al diferente. Al otro extremo se fue. Uh-huh. Los viejos leñeros, nos dice. Y bajaron algunos árboles, ¿no? Como, no sé, la empatía por el otro. ¿Cuántos árboles liquidados? En los pasados son muy altos los árboles. Sí. Y algunos muy antiguos también. Dicen que más fuertes son las raíces, igual cuando son más altos. No sé qué. Más y porque si no se caen. Es física pura. Física tiró. No, lo bueno es que si lo decís serio, te la crees, ¿viste? Nada, no, muy bueno. Va a dar una charla de física, chacha. No, Ponce, estás muy equivocado. Solamente tiré ese conocimiento. Qué cacho de básico. Sí. Sí. La verdad, admirable. Bueno, pero acá en la cita, lo que yo decía, que es polémico, ya arranca. No pienses, digamos. Yo creo también para. Va con los tapones de punta, sí, claro. ¿No? Una cosa así. Termina siendo chocante. Pero yo, digamos, estoy de acuerdo con la frase. Si vos te terminás maquinando algo que un pensamiento original, lo terminás maquinando mucho, terminás no haciendo nada. Pero ¿sabés qué? Yo al no pienses no lo veo tan polémico. Lo veo como, al no pienses lo veo como un, lo veo como un, no la pensés demasiado. Claro, exactamente. Sí. No busqué todo. Me parece que también la idea, claro, de uno se cae cuando. No, fíjate, después, de vuelta. El pensamiento, claro, es exacto, el enemigo, no, de la creatividad. Dice. Después de no pienso. Ese también está. Es un contrapunto. No, pero está bueno porque el arte, la creatividad, lo más sublime es el arte. Antes que la técnica del bulón, no sé, del edificio, de un tal arquitecto. Y el arte es como un caos, o sea, hay un pensamiento pero es como muy volado. No sé cómo. Sí, hasta podríamos poner de un lado el lado racional y el lado emocional, si se quiere también. ¿No? Ni hablar. Ni hablar. Esa frase remite a eso. Creo que el problema fundamental del humano es que está pensando todo el tiempo. Todo el tiempo. todo el tiempo. Ahora mismo, mientras estoy diciendo todo el tiempo, seguro estoy pensando alguna tontería de la que no me doy cuenta. Entonces, el no pienses ese, creo yo, de Bradbury, refiere a que al momento de hacer, pará de pensar. ¿Por qué? Porque, como bien decíamos recién, si uno no actúa, está trazando una línea entre niveles de realidad, creo yo. El cuerpo es más real que el pensamiento, creo. Si hay una realidad más real que el cuerpo, no lo sé. Pero, ¿qué quiere decir? Que si se te ocurre una buena idea, actúes enseguida, porque la mente, como resuelve problemas, es una máquina de crear problemas también. Entonces, apenas piense una buena idea, va a encontrar una, digamos, va a encontrar una traba, o dos, o cinco. Y nunca, como la mente también es muy, tiene un ego muy grande, ¿no? Como quien dice, lo sabe todo. Entonces la mente dice, esto no puede ser. Y se cierra en eso. En cambio, una comprobación empírica, pues, muestra si falla o no falla. Si falla, se busca una solución. Ahí es el momento de pensar en una solución. Si no falla, genial. Pero buscar pros y contras antes de haber actuado es una tontería, y es una tontería en la que yo incurro el primero y no sé el resto. Sí, bueno. También, acá Juan, al nombrar la palabra creatividad, por ahí está vinculada al arte, ¿no? Pero a lo instintivo, ponerle, qué sé yo, yo me imagino a Jackson Pollock, el chabón era con manchas. Cuando vio las manchas, no se puso a pensar, che, a ver si al tipo le gustó, hizo toda una carrera con ese tipo de pintura. Uh-huh. No, ese a ver sí qué que me dice. Una buena turbina a su arte, Jackson Pollock. Así creó su mundo y su imperio. Cosa que también hizo Ray Bradbury, que, como dijiste vos, es la parte hablada de Bradbury, que tiene que ver con la automatización del hombre, es que somos o no somos lo que queremos ser también, o lo que nos permiten ser. Que eso tiene que ver con lo que dice él también. Aparte, igual no recuerdo a Jason Pollock ahora tampoco, pero me parece que cómo habrá surgido lo de Jason Pollock, que es así. A mí me gusta hacer esto. Independientemente de si le gusta o no le gusta a nadie. Si uno se le ocurre algo para hacer y no coincide con el gusto de los demás, generalmente lo corta. Pero también que coincida con el gusto de los demás es tratar de hacer algo que ya se hizo, ¿no? Tal vez la originalidad y de Jason Pollock reside de ahí, que luego cuando llegue a casa lo voy a googlear. Ahora que tenemos esta herramienta tan maravillosa. Es loco lo que dice Bradbury, pero también es, a mí me parece que habla de eso, de pensar y pensar y pensar algo que tenés que hacer. O sea, en las cosas más mínimas no pensás lo que vas a hacer, las haces por... Ya sos un instinto, por instinto. Por instinto, sí. Cuando no sabes caminar y por instinto te... tornás a levantarte porque ves a todos caminando y tornás a levantarte. El cuerpo es una herramienta. Claro, si quizás el niño supiera pensar, nunca caminaría porque no, me voy a caer, no, mirá, qué cosa, voy a tropezar y voy a pegar contra la mesa, no sé. Por eso el cuerpo es lo suficientemente inteligente como para hacer que esa parte del cerebro funcione a full a los 7 años recién. Bueno, y es muy loco eso. Y también es lo que será el ser humano que piensa, todos pensamos, o sea, toda la humanidad piensa. En su sufrimiento, en su locura, todos pensamos. Y, pero que te llega a anular, sí. A mí me ha pasado también. No sé si este es el ¿cómo se llama? El grupo de sociología. Tienes sí, muchos lunares. O nunca pensaste cuando estás, ponele que pensás anulado. Pensás en una discusión con una persona, ¿no? Entonces pensás un argumento y un contraargumento, un argumento y un contraargumento, un argumento y un contraargumento, y así puedes dar vuelta en línea 4 horas. Es lo mismo cuando se te ocurre una idea y empezás a dar vuelta. si lo hago así, va a pasar esto. Si lo hago así, va a pasar esto. Si lo hago así, va a pasar esto. Y no lo sabes, porque no estás haciendo nada. Te estás imaginando, ¿no?, lo que puede llegar a pasar. Eso es una película, ¿no? Es como cuando pensás en argumentos y contraargumentos, y cuando te encontrás con la persona y empezás a discutir, resulta que todo es distinto. Eso suele pasar así. Muy loco. ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Bueno, está muy cortito hoy la sección, pero me voy a comprometer en lo siguiente. El próximo viernes se viene Chacha Investiga. Va a ser una sección muy divertida dentro de esta sección. Mientras le ofrezco una canción muy carola de los 90 de la banda Republic llamada Ready to Go. Gracias, Che. Chacha contra el resto del mundo. Chacha contra el resto del mundo. Bueno, antes de irnos quería decir que se está produciendo este fin de semana en la ciudad una séptima feria de editoriales autogestionadas. En Alema el 900, ahí en la Casa de la Cultura de la UNS. Está bueno, vayan. Hay un montón de editoriales, todas autogestionadas. Hay libros, por ahí discos. Sí, yo he pasado y había un par de editoriales, o sea, 5, 6, 7 también me animo a decir que puestitos así con libros que sacaban, reciclado, no, muy buenos autores. Tocan bandas, hoy tocaba Fren y Viole y después tocan otras bandas más. Mañana es de la historieta, ¿no? Sí, un festival de la historieta y afines, no sé qué, de sí, monstruos y afines. Sí, hay un montón de talleres, qué sé yo, presentaciones de libros y también hay una lectura de autores de Vox. Bueno, en Facebook debe haber un evento, lo hay, que yo ahora no me acuerdo cuál es, pero ahí está. Y también hoy fuimos ahí a la feria y ¿qué pasó, Poncio? Sí, bueno, nos contaron de un proyecto, es una biblioteca fija y ambulante que recoge libros donados en Sixto Las Pure 456. Y también, bueno, este es el horario para esa cita en Sixto Las Pure 456. Miércoles de 10:30 a 15 y los viernes de 12 a 16. También en contacto, por medio de la web, que se llama Bici Fija y Ambulante, bicifijayambulante@gmail.com. Y también hay un teléfono, porque por ahí no se pueden acercar a Sixto Las Pure 456 esos días, y es el celular 1550 47 16 1. 1550 47 16 1. Sí, así que si alguien está escuchando ahí del otro lado y tiene ganas de donar un libro o piensa que está bueno donar un libro para una biblioteca que va a ser ambulante y, por ejemplo, no sé, un día va a ir a un barrio y quedan los libros ahí 20 días. Y después a otro barrio y después vuelve a Sixto Las Pure, calculo, y después así. Por eso es fija y ambulante. Es una buena idea. Sí, por ahí tenés genial. Un par de libros que no los lees y qué sé yo, por ahí otro no los leyó. Y ya. Y ¿viste? Para acumular cosas, no, loco. O sea, mejor dar. Y un libro casi siempre es un regalo, aunque sea usado también es un regalo. Porque de es una. Para que junte pelusa. Antes que junte pelusa ahí, ya fue. Si el PDF juntara pelusa. Uf. Hicieron una conexión con uno de los títulos muy conocidos, Ray Bradbury, que es Fahrenheit, donde, bueno, trata sobre la quema de los libros, que también voy con esa cosa de negar, ¿no? Las cosas de como hace Ray Bradbury. ¿Cómo es ese libro Fahrenheit 451? ¿Cómo nombraron a ese tipo hoy, eh? Dios mío. Un saludo a Beto. Eso, ahí está, eso te quería decir. El amigo Beto Poeta, que también ha estado acá en Radio Ameba recitando sus condolencias y sus creatividades. Se va para Brasil el amigo, así que la va a pasar bien. Mira vos. Sí, un abrazo y un gran saludo para Beto. Bueno, Paulín, nos vamos acercando hacia el final de esta nueva emisión de Radio Ameba. Así es. ¡Esa! Esa palabra no me gustó. Emisión, ¿sabes a qué me hice acordar? ¿A qué? A emisión de gases. No, porque seguimos con esa parte. El sorullo, todas esas cosas. El solete, no, pero es los gases del monstruo. Emisión de gases del monstruo, los que salen acá de la costa. ¿Sabes qué, Nahú? ¿No? Me parece genial, pero yo te voy a decir otra cosa, y te lo dije la otra vez. Uno a veces refiere a los monstruos afuera, olvidando que los monstruos también están adentro. Adentro. Pablito, vámonos, por favor. Bueno, será hasta el viernes que viene. Nos vamos a ir con la última banda que ha tenido Mick Jones. Hoy en la señal de ajuste pasamos The Clash, un tema cantado por Mick Jones, temazo, Somebody Got Murder. Después pasamos Big Audio Dynamite, que es la otra banda que tuvo Mick Jones, que con la canción I Turn Out a Punk. Y ahora vamos a cerrar con Carbon Silicon y la hermosa canción llamada What on Culture. Así que será hasta el viernes que viene. Gracias por escuchar. Disgrace, I respect. deserve the right to get off my face. To get off my face. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...